Dinosaurios, dinosaurios, prehistóricos, dinosaurios. La retaguardia. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. Esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser. No creo que estemos saliendo en este momento al aire, Silvio. A ver. Windows. Hay que renovar el permiso para usar el programa. El antivirus. No, no vamos a poder hacer el programa hoy, Silvio. Pero aparentemente sí, esto se trata de un programa de radio que se llama Mis hijos están con el padre. Buenas, buenas. Muy buenas noches, Silvio. No me estás escuchando en este momento, ¿no? ¿Cuántas palabras? Tres palabras, auricular, la noche de los auriculares fríos. No, no, frío. No, siempre fui malo para este juego. Bueno, vamos a seguir, vamos a intentar seguir mejorando la comunicación. Ese es el objetivo que nos pusimos para este año en la reunión institucional. Mejorar la comunicación entre los compañeros del equipo. Esto es Mis hijos están con el padre y nos estás escuchando en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, hoy con una página alternativa porque la que estábamos usando siempre no estaba saliendo. También nos estás escuchando en AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Silvio, ¿estás ahí? Fuerte, claro, afirmativo, negativo, más o menativo. Pero veo que como colado al casamiento llego cuando la torta ya se ha cortado. Ah, qué pena, ¿eh? Qué difícil colarse en los lugares. Sí, sobre todo cuando ya tenés fama de colado y te identifican. Sí, es verdad. Esto es... Pero de esto debe ser, será, pero por supuesto que es mis hijos están con el padre. ¿Qué es? No te lo puedo decir. No tiene precio, no está en la bolsa, no da calor, no da color, ni certifica. Es enemigo del gobierno y los poderes, es un brillante ritual frente al vacío. Es una cosa interminable de la vida. ¿Qué es? Braulio Domínguez en conducción, no te lo puedo decir. Ay, no lo sé. Silvio Florio, en Adivinanzas. When the night has come, ¿cómo están los principales accesos al infierno, Silvio, en el día de hoy? Colapsado el primer y segundo círculo infernal. El noveno, el de los delatores... Circule con precaución, pero abierto. Perfecto. Vamos con algún separador a ver si conseguimos tener la comunicación telefónica, ¿te parece? Ahí está, en instantes, la entrevista del día de la fecha. Ojo que esto adelante, va a salir, ¿eh? Doctor. Esto va a salir en portada de todos los diarios. Sí, sí, sí, con copete, bajada y volanta. Baja el copete. Mis hijos están con el padre. Contraindicaciones para este programa. Luego de escuchar Mis hijos están con el padre, es rápido y completamente absorbido. La vida media de la eliminación de su humor está entre 20 y 60 horas. Menos de un 0,5% se elimina por orina. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad. Olvídate de todo lo que has probado en cereales. Llegó la explosión del sabor. La tediosa tarea de comer y ni hablar la de cocinar ya quedó en el pasado. Con la nueva aplicación Baby Food App, tu hijo, mientras juega con el celular, incorpora a través de sus dedos tocando la pantalla los nutrientes esenciales y las vitaminas que lo harán crecer fuerte y sano. Como si eso fuera poco, la aplicación es mucho más barata que si vos compraras toda la comida. Baby Food App y Children Food App para los más grandecitos. Y olvídate del problema de la alimentación. Intentémoslo con el espíritu del niño, conectémoslo. Juega, vuelve a conectar con lo bueno. Todo fluye, disfrutemos. Yeah. Qué fortuna disfrutar es como niño jugar. Une a la familia y alimenta. La familia y alimenta. La familia y alimenta el cariño. Los adultos también juegan con sus hijos y sus amigos. Que la edad no te cambia. Continuamos en Mis hijos están con el padre, ¿o no? Así es, pasamos con holgura, aunque con dignidad, el primer cuarto de hora y ya está elongando al costado de la cancha, al costado costado de la radio, nuestro primer entrevistado. Se trata de Pablo Salcito, el expresidente del FEDESIVA. ¿Qué significan estas siglas, Braulio? ¿Me preguntarás? Sí, estaba a punto de hacerlo. Sabía que me ibas a hacer esa pregunta y qué bueno empezar esta entrevista preguntándoselo a Pablo Salcito. Muy buenas noches, Pablo, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a vos por tu tiempo. ¿Se escucha bien, no? Sí, perfecto. Joya, bueno, FEDESIVA es una federación de clubes de barrio de la ciudad de Buenos Aires, la federación más antigua de clubes de barrio. Muy bien, y sos el presidente y además integrás un club que fui a visitar alguna vez, nos conocimos por ahí, el Club Ciencia y Labor, ¿verdad? Así es, también soy presidente de este club. Por lo menos hasta fin de marzo estamos acá, después veremos. Muy bien, y los clubes de barrio seguramente están sufriendo los coletazos de esta crisis que está afectando a todo el país a nivel inflacionario, a nivel precios. ¿Cómo es la situación ahora en los clubes de barrio, Pablo? Mirá, todavía estamos esperando, creo yo, el peor impacto, que va a ser el impacto de las tarifas. Por el momento, a nivel afluencia de gente, bueno, ten en cuenta que este club es un club de clase media, neta. Por ahora, la verdad que nosotros la llevamos bastante bien. Tengo entendido a través de la federación que, bueno, que los clubes que son las zonas a lo mejor de una clase social más baja, sí, ya les está costando más, ¿no? Porque los dirigentes tienen que pagar las tarifas, bueno, los costos se incrementan, los profes lógicamente son también trabajadores que quieren ganar más, así que bueno, ahí es donde se complica, ¿no? ¿Y tienen alguna tarifa especial o pagan lo mismo que pago yo en mi casa multiplicado por el consumo? No sabemos muy bien, sí, teníamos tarifa una vez que vos te registrás en el Registro Nacional de Clubes, tenés un descuento, tenés una especie de tarifa social. La verdad que no sabemos cómo va a quedar ahora, tenemos la incertidumbre, por eso estamos esperando, estamos viendo cómo se traslada esto a los precios, ¿no? Porque eso nosotros lo tenemos que pasar, lamentablemente tenemos que pasarlo a la cuota y bueno, estamos preocupados y esperando eso, a ver qué pasa. Sabemos el rol importante que ocupan los clubes de barrio como centros de contención en diversos aspectos del crecimiento de las y los jóvenes. Tengo entendido que se firmó un convenio entre el FEDESIVA y el INADI allá por el lejano 2022. ¿Se puede hacer un balance al respecto de este convenio a la fecha? No, la verdad que nosotros, INADI, bueno, yo tengo asociado tanto a FEDESIVA como a club, a Ciencia y Labor, porque nosotros llegamos, a veces los dirigentes de clubes, bueno, tenemos algunas otras actividades y a veces no estamos tan capacitados. No pasa como nosotros, yo siempre digo, los clubes se parecen a las escuelas. Lo que pasa es que las escuelas están manejadas por gente más preparada para eso y conocen todos los protocolos. El tema es que nosotros a lo mejor a veces venimos de otras actividades y no sabemos tanto, entonces nos sirve bastante que nos capaciten. Entonces nosotros con el INADI los convenios que tenían estaban dirigidos y bueno fueron ejecutados en relación a esto, ¿no? A que nos asesoren, a que nos capaciten, qué hacer ante los casos de violencia, discriminación. Así que bueno, la utilidad que tuvo INADI con nosotros fue esa, y la verdad que con nosotros se portó muy bien y trabajaron bastante, así que la verdad que no estamos de acuerdo con el cierre de INADI, por lo menos con los clubes trabajó bien. Muy bien. Silvio, ¿estás ahí? No te escucho, no sé si estás hablando o estás muteado. Ahí estaba muteado porque estaba escuchando el programa anterior que se llama Estás Muteado por Radio La Retaguardia también. Decía que estaba buscando información también del FEDESIVA y me encontré con una ley que no conocía, la ley 27.098 de clubes de barrio y pueblo. Uh-huh. ¿Cómo influye esta ley en los clubes, qué beneficios le brinda? El problema de esa ley es que nunca se reglamentó. Esa ley fue sancionada durante el último año, si no recuerdo mal, el gobierno de Cristina, pero no nunca se reglamentó. ni durante el gobierno de Macri y tampoco durante el gobierno de Alberto. Lo pedimos y los dos gobiernos dijeron que era impracticable. Bueno, ahí eso incluye una tarifa social con un porcentaje fijo. Y bueno, y nunca hubo una decisión política de reglamentarlo. Lamentablemente nos quedamos con las ganas y bueno, y sabemos que con este gobierno actual muchísimo menos, ¿no? Si es que no la deroga de un plumazo. Así que sí, es una deuda pendiente que si bien el gobierno anterior nos ayudó bastante con algunos planes, como clubes en obra, y la verdad que clubes, que planes que han sido buenos a nivel de infraestructura. En el caso de la ley de clubes de barrio, no, ninguno de los dos gobiernos anteriores o posteriores a Cristina, mejor dicho, se interesaron en reglamentar esta ley. ¿Y en la ciudad alguna ley similar o algún fomento? No, bueno, la ciudad depende a quién le entreguen la administración de la Secretaría de Deportes, que antes era subsecretaría, y el gobierno anterior el último tramo lo subió a subsecretaría, y depende quién la tome. Ahora volvió gente que estuvo durante la gestión Santilli, donde nos atendían bastante bien. Después la gestión que terminó ahora con Retegui, la verdad, inexistente por completo. Y bueno, y tenemos la esperanza que ahora, bueno, volviendo esta gente, se ocupen otra de los clubes. Ahí hay un subsidio vigente para infraestructura, que es anual, que es por ley. Ajá. Que calculamos que eso va a estar. Apostamos a eso porque ya sabemos que de Nación no vamos a recibir absolutamente nada, ¿no? Así que bueno, esperando, ¿no? Porque hasta ahora no pasa nada. Y en épocas en las cuales lo que no es negocio parece que no debería existir, ¿por qué es importante que existan los clubes? Por ahí es un poco obvio, pero no está de más recordarlo. Sí, particular. Cumplimos muchas tareas de contención, donde muchos chicos y chicas muchas veces entablan sus primeros lazos sociales, que después se hacen grandes amistades. Se encuentran acá, se alejan un poquito del tema de la play y del consumo y de las actividades individuales, ¿no? Como es jugar a los jueguitos o quedarse en la compu. Así que bueno, eso es importante. A su vez también, bueno, nos fuimos incorporando algunas actividades que no teníamos, que se incorporaron durante la pandemia. Quiero decir, ahora vienen los colegios porque hay un programa jornada extendida, entonces vienen los colegios de la zona. Fuimos vacunatorio y a veces cuando hay algún tipo de intervención de salud siguen viniendo a los clubes. La pandemia a nosotros nos dio relacionarnos desde otro lugar con la comunidad y por lo menos dentro de la desgracia eso fue algo bueno. Bien. Muy bien, si recién te asomás a la tranquera de este programa, estamos dialogando con Pablo Salcito, el expresidente del FEDECIBO y presidente del Club Ciencia y Labor, que está en el barrio, Pablo. Villa General Mitre, Comuna 11. Villa General Mitre, Comuna 11. Y dentro del club hay una hermosa biblioteca, que fui testigo, la pude visitar una vez. Sí, sí, sí. En ese lugar estamos ahora, sí, sí. In situ, ¿y qué actividades están desarrollando dentro de la biblioteca? Bueno, acaban de volver, ¿no? Las chicas bibliotecarias acaban de volver las vacaciones. Generalmente durante el año calculamos que lo vamos a mantener. Tenemos talleres, teníamos un taller literario para chicos que venían los lunes. Después teníamos biblioteca para armar, que venían los martes, que es un taller de lectura y expresión, que estaba muy bueno. No sé si va a seguir, porque no sé muy bien si depende de ciudad o de nación, así que tengo alguna duda, pero la verdad que estaba buenísimo. Y nosotros además tenemos que todavía que ir a recibir un diploma, porque fuimos declarados por la legislatura de interés cultural y social. Así que bueno, estamos ahí esperando a ver si nos hace una ceremonia ahí en los próximos meses. Así que bueno, está esperando a ver cuánto plata nos da para gastar la feria del libro, ¿no? Que ajá. Eso es algo habitual y tradicional en bibliotecas populares. Obviamente, ¿no? Está en duda todo lo que sea, cualquier tipo de gasto está en duda durante este gobierno, ¿no? Así que hasta que no tengamos la plata depositada, no cantamos victoria. ¿Y la biblioteca está adherida a la CONAVIP? Sí, sí, la biblioteca está adherida tanto a Nación como a Ciudad. A Nación a través de la CONAVIP, que es quien muchas veces financia, bueno, fondos de infraestructura, gastos corrientes y esta ida a la Feria del Libro anual y tradicional de todas las bibliotecas populares del país. Y a su vez, bueno, somos parte de la red de bibliotecas de la ciudad, donde Ajá. también recibimos financiamiento por donde se le pagan el sueldo a las bibliotecarias y otros gastos, ¿no? Y ahí también tenemos una federación, que es la Federación de Bibliotecas Populares de la Ciudad de Buenos Aires. Así Bien, ahí que por bueno. el lado de la CONAVIP sí se esperan recortes fuertes, ¿verdad? Y ahí está el problema, sí. Sí, tenemos miedo. Por lo menos nos llegó la convocatoria que se empiecen a anotar el libro por ciento, ¿no? Que es un programa donde, que entre la Fundación El Libro y CONAVIP, donde se le hace un descuento a las bibliotecas populares. Vamos a ver eso por un lado, y esperemos que también a su vez, generalmente CONAVIP nos daba plata para comprar libros. Eso es la mayor duda. Esa es la mayor duda. Vamos a ver, ojalá. Perdón, ¿cómo se llama el programa? Porque justo ahí se entrecortó un poco cuando lo dijiste. Libro por ciento se llama. Es un descuento que se le hace a las bibliotecas cuando compran en la Feria del Libro. Muy bien. En nuestro último programa entrevistamos a Mónica Rodríguez del periódico aquí Villa del Parque, y ella Sí. mencionó una serie de clubes que quizás no pertenezcan a la misma comuna, pero tienen una cercanía geográfica. ¿Tienen algún tipo de articulación o alguna estrategia ahora con estos recortes que se vienen para unirse y plantear así una estrategia a mediano y largo plazo? Sí, nosotros ya a través de la federación formamos parte de una mesa de trabajo y unidad, donde estamos con otra federación, bueno, esta federativa, otra federación se llama FESBUC, está la Confederación Argentina de Club de Barrio, está la Red por el Deporte y la Inclusión, somos cuatro, está bien. Y siempre tenemos buen diálogo con el resto de las federaciones, así que calculo que sí, que así como cuando se vinieron los tarifazos de la era Macri, salimos a la calle todos juntos, calculo que va a pasar algo parecido con todo esto, ¿no? Así que sí, nosotros esa mesa la tenemos vigente y bueno, sí, seguramente seguiremos trabajando ahí, articulando y sumando más actores. Esa es la idea. Y ya que los clubes tienen esta trascendencia de colaborar o ser parte del tejido social, ¿no? Los vínculos sociales, ¿cómo ves vos los vínculos, la mirada sobre estos recortes que se están viviendo? ¿Qué escuchás? La gente dice, bueno, hay que aguantar, la gente dice, no, esto es invivible. Yo todavía sí, todavía no escuché mucha queja. También que estamos retomando hace poco, ¿no? Claro. La verdad que nosotros, en cierta manera, me preguntabas por los barrios, por los clubes de alrededor, y nosotros tuvimos que subir, incrementar bastante de costo las actividades, sin embargo, seguimos quedando baratos en relación con otros lugares. Así que la gente sigue viniendo. Por No es una ahora, olla a presión bien. que esté a punto de estallar, digamos. No ese es el panorama Claro, que vos observás. todavía, sí, todavía se banca. Vamos a ver cuánto dura, pero la verdad que volvió más gente de la que yo esperaba, sinceramente. Mirá qué bien. Ahí seguís Así un que poco bueno, muteado. ya saben que tienen un lugar acá Ah, bueno. para pelear al temporal. Claro, muy bien. Para capear el temporal. Y más allá de los límites de la biblioteca, ¿qué actividades deportivas ofrece el club? Bueno, nosotros tenemos un gimnasio, ¿no? Teníamos un salón de fiesta tradicional, ahora es un gimnasio que viene bastante gente, muy moderno, y eso nos agregó un montón de socios. Y después, bueno, este club es fuerte en fútbol. Pudimos volver a sumar a las chicas de futsal femenino, que nos hacía falta, ¿no? Porque ser fuerte en fútbol era mayoritariamente de hombres, ahora, bueno, por lo menos estamos compensando. Y después, bueno, tenemos actividades que tienen menor cantidad de gente, pero son importantes y tradicionales, como el patín, la danza, el taekwondo. Así que, bueno, la verdad que sí, veníamos subiendo, gracias al gimnasio también. Entonces, claro, cuando viene un escenario como este, decimos, no, se va a parar el crecimiento. Hasta ahora venimos bien, la venimos manteniendo, pero no sé, ¿viste cuánto va a durar? Porque además, a la larga, cuando la gente no tenga, va a empezar a recortar y bueno, va a tener que recortar acá, lamentablemente. Somos importantes, pero no somos vitales. Claro. Entonces, si tiene que cortar, cortará acá. Por ahora no se está dando, por lo menos en esta zona, o a lo mejor, como yo decía antes, porque quedamos baratos y necesitan tener algún tipo de escape. Pero bueno, sí, sabemos que este cambio nos perjudica, ¿no? Así que estamos alertas y vigilantes todo el tiempo. Bien. Ahí queda muteado otra vez Sí. Silvio, me parece. Silvio, ¿estás ahí? No te escuchamos, Silvio, pero seguramente estás muy contento de estar en este programa. Sí, Ahí contentísimo, está. tan contento que estoy brindando ahora y por eso me fui a brindar un poco con otros compañeros radiales. Estaba leyendo el título de una nota de canalabierto.com.ar. Sin el respaldo de una institución como Boca, cualquier otro agresor hoy estaría preso. Eso lo dijo Claudia Rizzo, que es integrante de Arco Violeta y también del Fedeciba. Sí, Claudia forma parte de nuestra comisión directiva, Bien, sí. es un análisis muy interesante que hace sobre la violencia machista en el fútbol y patriarcal. ¿Cómo lo ves esto a nivel profesional y después a nivel amateur? ¿Cómo es la dinámica de esta violencia y qué tipo de contenciones se generan a través, por ejemplo, de este convenio con el INADI que habías mencionado antes? Claro, bueno, por eso nosotros ante este tipo de cosas necesitamos ese apoyo, tanto de INADI y bueno, de iniciativas como Arco Violeta, que por eso la sumamos a Claudia, para tener una voz también que nos asesore. Dentro de todo, bueno, los clubes de barrio no se ha producido, bueno, por lo menos yo no viví casos importantes de violencia, pero necesitamos estar prevenidos. Y estamos pendientes. Yo creo que en general la sociedad está bastante consciente de esto y de que hay que combatirlo. A veces se da mucho la violencia que yo veo bastante, a lo mejor poner cuando hay alguna jornada de fútbol entre los padres, viste que enseguida se enojan. A veces hay algún encontronazo con los rivales, o a veces ves a los padres que le gritan a los propios hijos. A lo mejor me parece que ahí hay que trabajarlo más. A lo mejor el tema de violencia de género más particular no nos llega a nosotros, a lo mejor no es que no haya, sino que se dirime en otro lado. Pero somos testigos de otro tipo de violencia que hay que tratar de enfrentar, ¿no? Porque no es un buen ejemplo para los chicos que los padres se peleen por un partido, ¿no? Más a este Claro. nivel, ni siquiera. En realidad ningún nivel, ¿no? Pero más nosotros que no estamos ni siquiera en la AFA, no, la verdad que no se entiende. Pero bueno. Claro. Tal vez son frustraciones propias, vaya uno a saber. La nota a la que hacía referencia recién por el Club Boca estaba referida al jugador Sebastián Villa, que fue A declarado Villa, claro. culpable y condenado a 2 años y 1 mes de prisión no efectivos por amenazas coactivas y lesiones en contexto de violencia de género contra Daniela Cortés, su expareja. Sí, Y estas yo veedurías, sí, perdón, sí. No, sí. yo te iba a decir que dentro de todo Boca reaccionó bastante bien. La verdad que no le teníamos ninguna fe. Uno pensaba así como dirigente, digo, esta gente lo va a tratar de meter abajo la alfombra el tema, pero no, bueno, una vez que salió la condena procedieron rápido. A lo mejor Claudia y los organismos pedían que se apartara antes. Yo creo que Boca dentro de todo se manejó bien, esperó la sentencia y una vez que salió la sentencia se lo apartó enseguida. Así que dentro de todo, o será porque yo no esperaba nada, dentro de todo se manejaron bien. Claro. La otra vez vi en la puerta de un club, bueno, fui reconstruyendo la historia a medida que escuchaba la discusión, ¿no? Porque no sabía qué había pasado. Se me va la voz. Y era una señora que les estaba reprochando a unos chicos, adolescentes grandes, que se ve que habían cantado en un partido de dos equipos femeninos, no sé qué era, hockey o fútbol, algo así. Y le decía, ¿cómo le vas a cantar? Se van con el culo roto, son nenas de 14 años. Y los pibes como que, nada, nunca lo habían pensado realmente. Como que estaban ahí, pará, me están cagando a pedo por cantar una boludez que la escucho desde siempre, que la cancha, no sé qué. Pero fue interesantísimo. Claro. La mina se les replanteó, se les replantó, les dijo, mirá, no podés cantar eso, son nenas, que no sé qué. Ganaron o perdieron, no se van con el culo roto, qué sé yo. Y nada, estuvo buenísimo como eso. Sí, Un canto uno que naturaliza algunas cosas que está mal, sí, hizo bien, la verdad que hizo bien. sí, que por ahí Sí, es del sí, sí. folclore, ¿no? Porque vas a ver a tu equipo, que alentás, cantás, querés que gane, pero bueno, tratando de no agredir o no decir algo así tan fuera de lugar. Claro, Vamos, la verdad que hizo bien. Pregunten, no sean putos, me dicen de acá de la hinchada. Y yo accedo. Entonces, sos bastante activo, Pablo, también en las redes. Ahí estaba viendo tu red Twitter. Con respecto a los clubes también del profesionalismo, ¿sos hincha de qué sos? De River. De River. Pero subiste, creo, un tuit sobre la hinchada de acá, del barrio nuestro, de la retaguardia de Mataderos, referido a la hinchada de Chicago. Porque No sé. Ah, la de la marcha, que cantaban, no, o que cantaban contra Milei, no, sí, no recuerdo. Sí, es el canto, pero hiciste todo una parábola, un arco de que decía que la hinchada de Chicago fue una de las primeras que existió en la guerra militar. Y ahora también empieza con el cantito contra este gobierno de Milei. Sí. Bueno, es tradición de la hinchada de Chicago, ¿no? ¿Hay hinchadas más combativas que otras en cuanto a lo político? Pareciera. Sí, pareciera. Mirá qué interesante. No estoy en el tema. Chicago tiene su tradición ya del proceso militar. Yo me acuerdo, yo era chico y como mi mamá compraba la revista Humor, me acuerdo que cuando allá por el 82, cuando... se estaban empezando a ir los militares y la hinchada de Chicago cantaba la marcha peronista. Y bueno, ahí me acuerdo que la policía intervino, los reprimió, pero bueno, trascendió. Así que se hizo conocido por eso. Muy bien. Sí, le prestó la atención la policía en épocas de los milicos a la hinchada de Chicago. Recordemos el caso del policía condenado por el triple crimen de Floresta, cuando Dios ve la Iquí, alias Salvador, que siempre los trataba de tener cortitos a la hinchada de Chicago, era especialista en eso. Mirá, no por sabía. Este condenado a cadena perpetua y ya partido de otro plan. Claro, pero ahí se dio con la hinchada contraria, ¿no? Con el clásico de Chicago, con Old Boys. Con los tres chicos de Floresta eran de Old Boys. Claro, pero era especialista en marcar. Sí, por eso. Así que qué paradoja, ¿no? Justo con los chicos de hinchada contraria. Y hablando de derechos humanos, de políticas de memoria, verdad y justicia, ¿hay en el club recordatorios, mesas de derechos humanos que articulan? Sí. No tanto a nivel club, a veces lo hacemos afuera, pero sí, está creciendo el tema de derechos humanos en los clubes, sobre todo los clubes del AFA, que está bueno porque lo hace más visible. Nosotros con el club nuestro hemos participado, una vez creo que lo hicimos acá en la puerta de otro club, de Imperio, pero nos juntamos todos los clubes de la zona, con Villa Sahores, con Imperio, nosotros, no me acuerdo si estaba el Villa Mitre también, así que sí, hacemos cosas... por el tema generalmente del 24 de marzo, alguna cosita generalmente siempre hacemos. Perfecto. Estamos dialogando con Pablo Salcito, del Club Ciencia y Labor. ¿Tenemos más preguntas, Silvio? Yo ya se me acabó la última. La última que hice era la última que tenía. Sí, y ahí ya no estaba muteado, sino que era simple y sencillamente un bache, porque este programa ganó el premio al Bachi Popular, hay que recordarlo. Estamos mis hijos, están con el padre entrevistando a Pablo Salcito. Y bueno, resta y suma también decir cómo son las inscripciones al club, en qué página se puede seguir. Sí, no, en general, bueno, tenemos Instagram de varias actividades, pero lo mejor siempre es acercarse al club, ver las actividades que tienen y anotarse. Generalmente anotamos presencial, ¿no? Así que bueno, serán todos y todas bienvenidos cuando quieran. Muy bien, ¿y tiene cantina? A mí me encanta eso, cuando estoy en un lugar y tengo que comer. Sí, tenemos el bodegón, vengan al bodegón que está lindo, sí, que acaban de relanzarlo hace poco. Así que le va bastante bien, es chiquito, pero le va bastante bien. Sí, que a veces uno tiene que hacer tiempo en un bar y siempre que puedo veo algún club y me meto, me gusta más eso que cualquier, más aún, peor aún si es una cadena, ¿no? Pero cuando hay un club de barrio que tiene el barcito. Está buenísimo, así que pueden venir cuando quieran. Estamos César Díaz 2453, ya saben. Perfecto, hablando de deporte, yo pregunto para sentarme y comer. Perfecto, buen deporte. El mejor de los. Pues adhiero Plenamente. Muchas gracias, Pablo, por tu participación. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme y bueno, cuando quieran, a disposición. Un gran abrazo, muchísimas gracias. Igualmente, nos vemos. Chao, chao. Muy bien, así está entonces, Silvio, la situación de los clubes según la mirada de Pablo Salcito. Presidente del FEDESIBA, Federación en Defensa de los Clubes de Barrio. Y esto es Mis Hijos Están con el Padre. ¿Tenemos otra entrevista, Silvio, en este programa, acaso? Eso, me habías prometido algo. Como lo prometido es duda en este programa. Sí, duda. Vamos parador y allí veremos, veremos, veremos, después lo sabremos. The weather is sweet. Make you want to move. Llevo en mis oídos la más maravillosa música de lo argentino. ¿Qué nombre le damos? ¿Qué decisión tan grande, no? Un nombre te define. Pues, como queremos que sea. Espero que sea fuerte. Espero que sea amable. Inteligente. Paciente. Que sea como su mamá. Y como su papá. Ayudando a los demás. Siempre. Financiero, lo llamaremos Sistema Financiero Mundial. Mis hijos están con el padre. Un buen nombre te define para siempre. A ese azar que hace tan bien las cosas, el azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. Inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Continuamos en Mis Hijos Están con el Padre. Bueno, entonces los clubes, eso, ¿no? Como que no hay un clima de que va a explotar todo. Sí, me dio como tranquilidad. Sí, estaba muy tranquilo el hombre, es verdad. Sí. Un club muy recomendable, sí, para visitar. En esa biblioteca también hizo sus pininos, como se decía antes, el arquitecto Miguel Dudueña con su proyecto de Ecobarrios. Ah, me acuerdo, muy bien. Ciencia y labor. Uy, hablando de biblioteca, Silvio, no, lo que me enteré esta semana. No. Sí. Bueno, tenemos un amigo de este programa, que es Lucas Adur, doctor en letras, leyó mucho, mucho, mucho. De todos los libros que hay en el mundo, él leyó fácil más de la mitad. ¿Cómo? Ah, está bien. No, quería la cifra, ahí está, la mitad. Sí, después busco el total. Más de la mitad. Bueno, ahora está escribiendo la biografía de Borges. el re interesante, ¿no? Lo que te va contando. Ya lo entrevistaremos, espero, cuando salga esa biografía. Y el otro día me comenta que, bueno, está trabajando mucho en eso, obviamente. No es como lo haríamos nosotros, que buscaríamos en Wikipedia. Copiaríamos y pegaríamos y se vería el formato, que es distinto a lo anterior que habíamos copiado de otra página. Claro. Y me dice que el cuento del Aleph, no sé si recordarás el Aleph, ese cuento maravilloso de Borges, incluido en un libro homónimo. ¿Cómo? El Aleph. Claro, de nada, de esas, la mejor época de Borges, ¿no? Entiendo que es la década del 40 y del 50, o mitad, algo así. Está escrito en una hoja membretada de la biblioteca donde trabajaba el mismo Jorge Luis Borges, Miguel Cané, y sobre él sus compañeros de trabajo se quejaban también en ese momento, porque en vez de laburar se la pasaba leyendo, ¿viste? Así que la Aleph fue escrito en una hoja membretada de la Municipalidad de Buenos Aires, pagado por la Municipalidad de Buenos Aires, y en el cuento él cita alguna obra que está escrita en una hoja membretada de esa biblioteca pública. Y con la nuestra, esa fue la conclusión que hemos sacado, con la nuestra se ha escrito el Aleph, así que si hubiera sido la época de Milei, probablemente... No contaríamos con este cuento en este momento. Sabía, hay que hacer que hacen también las cosas. Hay que hacer un hay que hacer un separador con esta información. Que diga, ¿sabías que con la nuestra se escribió la Aleph? Sí. Y que podía ver todos los subsidios desde ese sótano de la calle del escritor argentino Daneri. Sí, claro. Me acuerdo de esa parte, que puede ver todos los subsidios. Él miraba el Aleph, claro, reflejaba todos los subsidios en simultáneo, en todo el mundo. En simultáneo, sí. Y vos me hablas de biografías y yo te traigo una pequeña, a ver si lo reconoces. Hijo de una familia de trabajadores viñateros, abandoné la escuela primaria en tercer grado, pero me he formado como autodidacta. A los 16 años comencé a trabajar en dibujo publicitario. Trabajé en varios oficios dedicándome al fileteado y la cartelería. Muy joven me incorporé a la militancia política y social en espacios ligados a la izquierda revolucionaria. Como consecuencia, sufrí la represión y estuve en prisión 7 años. Hoy continúo militando y me dedico a la literatura, en especial a la poesía. Soy cónsul del Movimiento Poetas del Mundo y vicepresidente del Círculo de Poetas de Boulogne. ¿Quién soy? No se me ocurre. Se me viene César González, pero no me suena de Bulón. No, pasó por este programa Avelino Domínguez. No lo recuerdo. Uno de los autores del libro No nos pudieron. Resistencia. Ah, me trabajó el olvido, diría Borges en el Aleph. Sí, ahora me acuerdo. No me acordaba ese nombre, pero sí, no nos pudieron. Siempre nos manda información. No me acuerdo el nombre del otro Daniel, compañero. Daniel Pina, exactamente. Sí, muy recomendable este libro, búsquenlo y vale la pena pagarlo. Y también ahora está en edición digital, que sale más barato. Y el libro se llama No nos pudieron, igual que la revista. Exactamente, no, la revista que hacían dentro de la cárcel de Mendoza se llamaba El Fideo Moñito, porque siempre les daban de menú esa comida y decidieron creativamente ponerle a la revista El Fideo Moñito. Muy interesante la historia de esa revista. Sí, hoy releyendo las páginas del libro me enteré que el original contaba otro de los ex detenidos que participaron de la escritura del libro. El original del Fideo Moñito ya entró en el mito porque se encontró una vez con el director del penal, uno de los integrantes, ahora acá no tengo a mano el nombre, y le preguntó que si podía fotocopiar el original porque quería... No entiendo, pará. Pero se encontró con el director ahora, digamos, fuera de o mientras estaba preso. Fuera. Fuera, ya había terminado todo lo malo. En una oficina de administración pública. Incluso era el director del penal previo al golpe del 76. Bien, y se encuentra y que la revista se la había quedado este director del penal. Claro, porque en una de las tantas requisas que se hacen en los presidios, se quedó con el original de la revista. Y le preguntó si se lo podía dar para aunque sea fotocopiarlo. Le dijo, no, lo quemé en un asado, o no sé dónde dijo que lo quemó. Entonces el título que le puso a su capítulo es El Fideo Moñito y Fahrenheit 451. No, mira qué interesante. No sabía ese reencuentro. Bueno, ya vuelvo, voy a abrir a nuestras invitadas especiales. Por favor, Braulio Domínguez, conductor del programa, está bajando las escaleras. Instrucciones para bajar esas escaleras. Recuerde que cada paso que da, corrige, critica y ensancha el anterior. Cada escalón es sucesivamente promovido por el otro escalón. Un total de 17 escalones conforman la escalera que une el estudio con la puerta de entrada de Radio La Retaguardia. Si cada paso hablara, podríamos decir la multiplicidad de programas que han subido por esa escalera. Como no recordar a Hora Libre, el Power Trio, Natalia Bianchi, Rodrigo Ferreiro. Uy, ahora no me acuerdo el tercer nombre, me van a... La Retaguardia, el programa pionero de esta radio. Oíd, mortales, el programa de Luis Angelio y Cristina Varela. Sueños Posibles, con Alfredo Grande e Irene Antinori. Y por qué no mencionar a la joven guardia, que rima con La Retaguardia justamente. Cómo no recordar a Estás Muteado, el programa de Julián Bouvier y Pedro Ramírez Hotel, creo que también hace las veces de operador de esta radio. Ya mismo está llegando, ya llega a los estudios. Carla Zurrián se está colocando los auriculares. Muy buenas noches, Carla, ¿cómo estás tú? Ajá, bueno. Me gusta toda esa... esa anécdota es muy graciosa, después la vamos a reproducir. Estamos terminando, mis hijos están con el padre. Ruta zigzagueante final de este programa, en donde hemos entrevistado a Pablo Salcito, y en futuras emisiones vamos a seguir con este raíz de Club de Barrio. Quizás le toque al Club Imperio, allí sobre la calle César Díaz. Veremos, después lo sabremos. Bien, y ya están llegando entonces las personas a ser entrevistadas en el próximo programa, pero tal vez ya podemos empezar ahora, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer el puente que une? El pase, como quien dice. A cruzar el Rubicón. Me gusta esta cortina, no la estamos usando mucho, ¿no? ¿Qué pasa? Pará, sí, que tarda en prender los cosas yo. A ver ahí. Ahora. ¡Ay, ahora sí! Sí, genial. Sí, ¿no? Esta cortina no... ¿O sí? Para sí, la usamos. Pero un poquito menos que la otra. Bien, completamente divagando ya en esta sección del programa, Silvio. Como debe ser, es viernes a la noche, por favor. ¿Cómo andas, Carlita? Sí, bienvenida. Muchas gracias, acá andamos. ¿Pudiste estacionar el auto? Estacioné el buen día. ¿Cuánto te vino de patente este mes? Ay, por favor. ¿Qué tal el viaje hasta acá? Bien. Me dolió el colectivo, la verdad es que se fue a la miércoles. ¿Te doblaste el colectivo? Me dolió pagar el colectivo. ¿Te dolió pagar el colectivo? Yo me he tomado el otro día un colectivo que sale 1000 pesos, que es el que va por autopista hasta San Vicente. Sí. Y te lo tomás y dice, en el cartelito te dice, paga 1000 pesos. Y abajo dice, sin subsidio, 700. Ah. Quedó el cartelito viejo que había hecho poner Massa cuando era candidato, ¿te acordás? Sin subsidio. Bueno. Sin subsidio. Sin subsidio. Yo venga. Sin subsidio, por favor. Bien, siguen llegando mensajes. Acá nos manda Silvio un tema musical. ¿Es esto para escuchar ahora? Este tema musical lo ha pedido especialmente Topía Coto para se entrecorta, su entrecorta, de nuevo. De escucharme una cosita. Se me entrecortó ahí, ¿no? Te escuché. Que ese tema musical fue pedido especialmente envuelto en fino papel tisú para la columna de Sofía Coto en Escuchame una cosita. Ah, está bien, no es para ahora. No, lo dejo en manos del operador. Bien, y sigue llegando gente al estudio, Silvio, que van a desarrollar más o todo lo que tienen para contarnos en el próximo programa, pero por ahí ya les puedo hacer una pregunta. A mí me gustan esas preguntas que hacen los periodistas que dicen, pero no me respondas. Para. Eso me enseñaron cuando estudié periodismo. Tenés que hacer una pregunta y rápido decirle, pero no me respondas todavía. Sí, ir al hueso en las dos primeras preguntas. ¿Cómo estamos, Abril? Después, ¿estás cómoda ahí? Ahora sí escucho, dice Patri. ¿Podés saludar a Patri, Silvio? Hola, Silvio. Muy buenas noches, Patri. ¿Cómo estás? Aquí te saludamos desde Villa Ciudad Parque, en el departamento de Calamuchita, provincia de Córdoba. Silvio hace el programa desde Córdoba, que es a donde eligió mudarse. Sale desde allá. Ah, qué sorpresa. Pensé que estaba acá, Silvio. No. Silvio nos acompaña ahí con su perrito y la peque, la distancia. Ah. ¿Qué tal? Bueno. Eloísa. Hola, Silvia. Ahora sí, sin pisarte. Bien, quédate que ya comienzan instantes nomás. Escuchame una cosita, donde vamos a estar dialogando con Patri, con Carla, con Abril, con Pancho, con Sofía Coto y con Romu. ¿No vino Romu? Vino Romu, pero decidió no subir por ahora. Ah, bueno, ¿por qué? ¿Qué le pasó? No, ella tiene un tiempo más lento, así que va a subir en un ratito. Cuando esté realmente empezado el programa, ella sube. Muy bien, ¿y se quedó sola entonces? ¿En no, el auto? ¿Dónde está? Estaba con otros perritos de la vereda. Ah, qué lindo eso. Que se recupere el espacio público, ¿no? Los vínculos. Sí, bueno, ella le gusta mucho eso de generar vínculos, sobre todo con los otros perros nuevos de capital, porteños. Muy bien. ¿Extrañas a Romo, Abril? Sí. ¿Habías estado en un estudio de radio, Abril? No, nunca. Muy bien, bueno, me alegro entonces. Hermosa experiencia será. Hola, Abril, ¿cómo te va? Quería agregar, ya que estamos en la ruta zigzagueante final de Mis Hijos Están con el Padre, sí. Los últimos segunditos de ciudad, esto pasó acá, pero en hora libre, el programa anterior, que sí. Anunció que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires va a entregar y cerrar el predio Puerto Pibes. ¿A quién se lo va a entregar? Al Sindicato de Empleados de Comercio. Bueno, está bien. No es ni bueno ni malo. Y dentro de las demás noticias que tenemos estos días. Como que... Hay que ver qué pasa. Y a nivel nacional, bueno, esto ya lo hablamos con Pablo Salcito en la entrevista, pero el gobierno nacional ya anunció el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, conocido como INADI. Responsable de políticas importantes de diversidad sexual y géneros. Bueno, ahora, nos despedimos entonces. Carlita, ibas a decir algo, perdón. Sí, que ahora nos podemos gritar cosas feas al micrófono. podemos gritar cosas feas. Cosas feas. Muy bien, por ejemplo. Sin tener una denuncia, digamos, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo esperando este momento, eh? Escucha, esta canción es de un puto que canta, mirá. Ya empezás, la neta. Y gordo, creo, y sordo mudo también. Así que bueno. Sí. Cartón. Qué bueno. Bueno, nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias. Pero quedate que ya empieza a escuchar una conducción, cosita. Braulio Domínguez. Sí. A por desarmagen, Silvio Florio. Y intervención última, Carla Zurriana. Hasta el próximo viernes.